comprometidos de nuestro querido club, de nuestro querido Celeste, arranca No Se Compara las tardes informativas, deportivas y culturales de tu radio. Estamos como en la cancha, ¿viste? Vamos tirando papelitos, las bubucelas que están, mirá, que truenan. Es como que se nos mueve, ¿viste? El techo de la radio. Estamos debajo de la tribuna celeste, en pleno Arturo Orgaz, en pleno gigante, con una alegría también gigante, como la historia de nuestro club. Por 3 horas hasta la hora 19. Vamos a compartir con vos absolutamente toda la información deportiva, cultural, social. Vas a escucharte vos también en esta, que es la radio de todos los piratas. Por tu licor pierdo los sesos, si estamos juntos. Qué tremendo el relato emotivo que teníamos en el arranque. Por Dios, se nos piantó un lagrimón. Créeme que nos tuvimos que mojar mucho la garganta para poder salir al aire. Ay, Dios mío, cómo va a costar esto. Como te queremos, pirata. Una emoción enorme, la que sentís vos del otro lado y la que sentimos nosotros, con el equipo de la mañana, Belgrano por el aire, y con el equipo de la tarde de Radio Gigante. No Se Compara, 112 años de historia celeste, y por primera vez tenemos radio propia, che. La idea es básicamente que juntos vayamos compartiendo la jornada con vos. 18 minutos pasadita de la hora 16. Está nubladito, en Córdoba capital. Está nublado. Hay amenaza de tormenta, aunque el Servicio Meteorológico Nacional indique lo contrario. Como me encanta la cortina, Gonzalo Aicín, salta a la banca. Seremos eternos. De eso justo se trata, pirata. Se nos va a lenguar más de una vez la traba, así que téngannos paciencia, porque es el primer programa, el programa piloto de esta radio. Radio Gigante. Te dije que está nubladito en Córdoba capital, en el centro mismo. Estamos en Alberdi, 21.9 la temperatura está ahora, con el cielo completamente cubierto. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 75%. Los vientos, mira vos, che, del sector sur a 13 kilómetros por hora. Te puedo asegurar que de fresquito no se siente nada. Y bueno, vamos a llegar a la máxima que estaba prevista para hoy en 30 grados. Mañana, jornada de calor. Domingo y lunes, saca el poncho, saca la bufanda y los guantes, que se viene la ola polar. Tu piel sería un colador, un tapiz, si mis dedos fueran dardos. Tu cuerpo sería una cicatriz, que pase un tiempo lento en mi pecho. Puedo sentir el filo en tu voz, porque no estás haciendo. Qué lindo que es estar con vos, qué lindo que es estar en Radio Gigante. Vamos conociéndonos de a poquito. Saludamos al equipo de esta radio, la radio de todos nosotros, del otro lado del cristal en la producción. Un gran laburo, impecable como siempre. Sí. Hincha pirata hasta la médula. La señorita, ¿no? Sí, señorita. Daniela Buerle. La idea, ella sonríe. Viste que el amor es como la vida, es cambiante, así que nosotros le prometemos que todas las mañanas y las tardes se lo vamos a preguntar. Que no te podía pasar, es eso que tenés, que no te deja pensar, que no se puede decir, que no te... Quien les habla en la conducción y en la puesta al aire, Fede Gaitán. El equipo de Radio Gigante somos un montón. Me voy a olvidar de alguno, pero está Debo, está Dieguito Hernández, está Marquitos Baira, está Franquito Galarza, que ya va a estar con nosotros directamente desde Villa Esquiu. También está Belu, con toda la producción de la mañana. También está Pablito, manejando las redes sociales, todos los sonidos también de la mañana. un gran equipo. Somos todos socios, somos todos piratas. Amor. El agradecimiento enorme a la conducción desde Jorge Franceschi, el presidente de esta hermosa institución, pasando por toda la comisión directiva, Pablito Iván, Víctor, bueno, un montón de gente que han hecho posible que esta radio esté sonando para siempre, que forme parte de la historia de nuestro club. Nos vamos a la música. Antes de eso, ¿cómo nos encontrás? Claro, en las redes nos encontrás como Radio Gigante en el Face, la fanpage de la Radio Pirata. Le pregunto a la productora, pero estamos en Twitter, estamos en Instagram también. Nos vamos a sacar varias fotos y nos vamos a ir conociendo con los hinchas. Eso está bueno. Soy caliente, soy distante. Soy lo que quieras, cuando quieras, soy. Seré tu muñeco inflable. Te podés contactar con nosotros a través del WhatsAppero de No Se Compara, 152-01-3464. ¿Cómo nos escuchás? Buscás y descargás a través del Play Store Radio Gigante. Ahí tenés la aplicación en tu celu y llevas la radio del Celeste a donde quiera que estés. Y nos encontrás obviamente en la web oficial www.belgranocordoba.com. Yo no sé cuándo fue, vos mirabas un cometa. Yo no sé dónde. Bueno, tenemos absolutamente de todo. Ya te vamos a ir contando, nos vamos a la música. Tenemos una nota con un histórico de Belgrano para que, mira, se te piante no uno, sino 1500 lagrimones. Tenemos sorteo, tenemos un montón de cuestiones para compartir con vos hasta la hora 19. Suena Capanga, suena el monito, Desesperado. Saber si la verdad que todo ha mejorado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, tratar de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de sufrir. No te mira para este lado. La sola que te cristia no se aboga. Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Quiero saber qué fue lo de las coimas en el Senado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. La educación es el principio de la solución. No dejen que manejen tu vida. Tu pobre novio, otro pobre, lo pobre tapar. Yo quiero encontrarle una salida. En el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueran de tu trigo. Te mira para este lado. Y a una sola que te dice no se ahoga. Mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Yeah. porque estoy desesperado, desesperado, desesperado. Desesperado, como a mí se ve que nos han dejado. Desesperado, desesperado, ya no quiero ver. Desesperado, desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. No se compara, de 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Al final yo tenía razón, me decías mentiras mi amor. Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste mafa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes, por Facebook me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Hora 16, 30 minutos en la República Argentina. No, no te tomes el palo, vení, quédate en Radio Gigante hasta la hora 19. Hacemos las tardes, que en serio, no se comparan. A mi corazón le pusiste tierra, con tus mentiras me hiciste mierda y tengo... Sí, como tampoco se compara el domingo que vamos a tener dos, es un día muy emotivo para los que tenemos la suerte de tener a nuestro viejo, y para los que no, que esté en el corazón y que esté en el recuerdo. ¿Cómo te vas a olvidar seguramente de algún partido? El primero, ese que viniste a ver a esta cancha, al Gigante de Alberdi, al Arturo Orgaz, seguramente con tu viejo, con tu abuelo. Bueno, se viene el Día del Padre, y Belgrano tiene un sorteo para estar a la altura, para que vos, obvio, no te lo pierdas. En el Día del Padre gana una camiseta oficial del Club Atlético Belgrano para regalarle a tu viejo. Compartí la imagen en el Face de Radio Gigante y agregá los últimos tres números de tu DNI en el comentario. Es facilísimo. Yo te digo adiós. Yo sé que estamos con el tema de papá. Recién lo estaba chequeando en belgranocórdoba.com. Descuentos en ropa para papá, con tu cuota social al día. Porque viste que hay muchos que te dicen: che, no estoy pagando la cuota. Si no hay partido, o si hay partido, pero no podemos ir a verlo. Paga la cuota porque Belgrano te da beneficios. Aprovechá los descuentos de hasta un 20% en el Hiper Libertad con motivo del Día del Padre. Son alianzas estratégicas del club, muy interesantes. Tenés un 20% de descuento en todos los productos del sector textil de hombre en el Hiper Libertad. Válido para todos los días de junio. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida. Nosotros al final del programa vamos a estar repasando quién es el ganador. Recordamos, 152-0134-64, el WhatsAppero de No Se Compara. Yeah. tenemos consigna. Daniela Wirle del otro lado me dice: Gaitán, no te vayas a los títulos celestes, ya vengo con toda la info del pirata, lo más importante que vamos a ir profundizando a lo largo del programa. Pero me dice: tenemos consigna. A vos te digo del otro lado, que nos escuchás a través de la web o a través de la aplicación, ¿qué hiciste en tu vida a lo Belgrano? Eso que vos no hace ni falta que te diga qué es a lo Belgrano. Es lo que te pasa cuando lo ves al celeste salir en cualquier cancha, de local o de visitante. Es el esfuerzo, es tirarse al piso, es nunca darse por vencido. ¿Qué hiciste a lo Belgrano? 152-0134-64. Vos sabés que tengo fe que muchos de ustedes se vayan animando. Es el primer programa, nos vamos conociendo de a poco, pero creo que el WhatsAppero empieza a vibrar en unos minutos. Bueno, hay un montón de cosas para comentarte, ¿eh? Próximamente, el lunes 26 de junio, vamos a vivir entre todos la Semana de Belgrano, con 7 días a pura actividad. Tiene que ver con el Pirata, tiene que ver con uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro club. Arranca el torneo de socios, de la subcomisión de socios. No quedó nada, ¿eh? Están todos los cupos llenos. Belgrano ya está viajando rumbo a La Plata para jugar mañana con Estudiantes, hora 16:15. Son algunos de los títulos. Aguanta una cortita, después de los títulos y después de las noticias, vamos a estar con una gran sorpresa. Un histórico, un ídolo del Pirata, charlando mano a mano con nosotros. ...21.4 la temperatura, 16.34 en la República Argentina. Títulos celestes en Radio Gigante. Pasamos a algunos de los títulos de nuestro portal web. Belgrano jugará el sábado ante Estudiantes. Tiene que ver con el equipo de la primera división. El encuentro ante el Pincha se va a jugar mañana a la hora 16:15. El gallego Méndez ya confirmó el equipo. Liga Cordobesa de Fútbol, Belgrano enfrentará a Calera Central. Mañana Belgrano recibe a Calera por la Liga Cordobesa para disputar la segunda fecha del torneo. Recordamos que el Pirata le ganó a Talleres en 3 categorías en el primer partido. Más de fútbol, pero en este caso de los pequeñuelos, ¿eh? Pre-AFA, Belgrano superó a Newell's en el pre-AFA, ¿eh? En las categorías infantiles del Pirata. Obtuvieron buenos resultados ante el club leproso, ganando un partido y empatando los dos restantes. Seguimos repasando títulos celestes. Por tercer año consecutivo se organiza la Semana de Belgrano, con 7 días consecutivos de actividades deportivas, culturales y sociales en el club. La misma se va a desarrollar entre el 26 de junio al 1 de julio. Pasamos el último título celeste en este viernes 16 de junio. Ya llega, se viene el torneo de socios. El torneo de fútbol para socios se va a llevar a cabo en Villa Esquiú. 24 equipos van a participar de la Copa 1905. Estás en Radio Gigante, tan gigante como la historia de nuestro club.

4 años más construyendo junto a vos. Fin, espacio publicitario. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Créeme que es hermoso ir juntos a la par, ¿eh? Compartiendo con vos estas tardes de Radio Gigante, ¿eh? Las tardes que no se comparan, haciendo radio desde el primer territorio libre de América Latina. Quiero mandar un saludo gigante a Marquitos Baira, que está escuchando la radio, que nos dice, che, bájale un poquito, subile un poquito, siempre atento, tipos que saben de sonido, grandes personas y grandes profesionales que hacemos esta radio, socios comprometidos, lo queremos al pirata. Y el mañana nunca llega. Dice la producción que ya tenemos algunos audios, que tienen que ver con historias, que has hecho a lo Belgrano. Ya vamos a ir con esos audios. Tranquilo que esto recién comienza. Y caminos de saltar. Recién repasamos los títulos, te hablamos de la semana de Belgrano. Vamos a estar dialogando en vivo con Franco Risi, encargado de cultura de aquí de Belgrano. Un hombre que viene de la universidad, que es un hincha de Belgrano hasta la médula, como todos nosotros, que es un gran aporte para la vida cultural de Belgrano. Así que ya en minutos, Franco Risi mano a mano con No Se Compara. Que al final oyó mi voz. Y vamos a estar charlando también con la gente de la subcomisión de socios, 24 equipos. Se iba a jugar mañana. Sí, se iba a jugar mañana. Finalmente, como juega el Pirata ante Estudiantes, la subco arranca el torneo el próximo fin de semana. Dijimos que el Pirata juega ante Estudiantes, un Estudiantes que no viene bien afuera de todas las copas en las que jugaba, no tiene técnico. Ojalá que nos podamos traer los 3 puntos o un buen resultado desde La Plata. Franquito Ferrer, que está todos los días al lado del plantel de Primera División, nos cuenta toda la data, lo importante a esta hora de la jornada. Hola Fede, ¿cómo estás? Un saludo para vos ahí, para toda la gente que nos escucha por Radio Gigante. Bueno, las novedades del plantel de Belgrano es que salió esta mañana ya rumbo a Buenos Aires para jugar con Estudiantes mañana a las 16:15 en la cancha de Quilmes con el arbitraje de Andrés Merlos. La novedad de Belgrano es por el sector izquierdo, ya que Juan Quiroga no puede hacer la partida ya que llegó al límite de amonestaciones, deberá cumplir una fecha de suspensión. Y parece que va a jugar un chico de las inferiores de apellido Gorgherino. La formación de Belgrano se completa con los nombres que más o menos venimos viendo en las últimas fechas. Con Sarabia por la derecha, Romero, que parece que ahí le ganó una pulseada a Lema. Abeldaño, Gorgherino por izquierda. En el medio Lertora y Farré. Por derecha Melano, media punta ahí Aquino, por izquierda Barbieri. y arriba como único delantero el Cookie Márquez. Yo no tengo duda. Bueno, hasta allí la data, ¿eh? Hasta allí toda la info del equipo de primera división del Club Atlético Belgrano. Qué bueno lo del pibe Gorgarino, ¿eh? El abrazo grande para él, para toda su familia, para todos sus amigos. Nos imaginamos la emoción, ¿eh? Que debe generar vos ser pibe, venir en las inferiores, ir pasando y subiendo de categoría y que el plantel principal te diga, o el cuerpo técnico en este caso, a cargo del Gallego Méndez, te diga, che pibe, vení, subí, te toca tu turno, por lo menos para compartir la previa de un partido tan importante como la de Estudiantes de La Plata. Alguna de las noticias de nuestro querido Pirata. Cosa es tan necesario, mi amor. Ya vamos a escuchar a los hinchas, pero no me quiero ir del tema fútbol. Lo vamos a escuchar al Juan Colave, ¿eh? Juan Carlos Olave, nuestro querido ídolo, hoy director deportivo de la institución Pirata, nos cuenta un poquito sobre las nuevas tareas que tiene. Uno lo ve a Juanca y dice, cómo volver a verlo en la cancha, pero también está haciendo un gran laburo como director deportivo. Lo escuchamos el Juanca, dale. Hoy la verdad que estoy abocado a mi función en Belgrano, ¿no? Por eso, si me toca jugar en Las Palmas, no va a ser ahora, sino que va a ser más adelante, una vez que comience el campeonato de primera, porque, bueno, hoy la verdad que lo que estamos haciendo demanda mucho tiempo y, lógicamente, demanda que pongamos toda la atención ahí. Hoy la prioridad y lo que uno busca es que las cosas salgan bien y que podamos conformar un buen equipo para volver a estar en los puestos de protagonismo el año que viene, ¿no? Sabemos que tenemos que armar un plantel competitivo para hacer una buena campaña, para tener los objetivos propuestos cerca, y ya que un objetivo nos va a llevar al otro, ¿no? Que es también escaparle a la tabla de los promedios, pero bueno, la intención es ser protagonista, ¿no? De tratar de devolver a Belgrano a las copas internacionales y, lógicamente, estar cerca del sueño que hemos tenido siempre. Una cosa nos va a llevar a la otra, así que tenemos que ocuparnos para armar un plantel que sea competitivo y que esté a la altura de las circunstancias. No se compara. Ahí está, ¿eh? Siempre es bueno escucharlo al Juanca, ¿eh? Juan Carlos Olave, ¿eh? Lo escuchábamos allí, hablando de tener un equipo competitivo. Hora 16:50 minutos en la República Argentina. Cuando fue, vos mirabas un cometa, yo no sé dónde fue, solo fotos. Nos vamos a la música. La producción me dice que tenemos algunas sorpresitas, ¿eh? de algunos hinchas de Belgrano caracterizados que han mandado algunos saludos. Vamos a estar escuchándolos. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura popular. Así me dijeron nomás. Recordé que al pasar las campanas redoblaban. Antes de la música, hablar cortito y escucharte a vos también, ¿eh? Escuchar a los hinchas del Pirata, que desde hace un tiempo a esta parte están disfrutando de un pasito más en que damos como institución. Estamos hablando del predio social del Club Atlético Belgrano, este predio de los socios que cuenta con un montón de cuestiones para disfrutar, ¿eh? Se puede asistir con toda la familia y amigos. En nuestro caso nos queda cerquita, muy cerquita de Villa Allende. El predio social está abierto de martes a domingos de 11 a 19 y se ubica en Avenida Ricardo Rojas al 10.500. Para que te ubiques cerquita del Paseo Rivera, si te venís de Córdoba para aquellos lados, es facilísimo. Estás en menos de una hora en el predio. El predio está destinado a la familia más grande de Córdoba, la familia Pirata. Para reservar tu lugar tenés que contactarte vía web en socios.belgranocórdoba.com. Los socios que ya están disfrutando de nuestro predio. Bueno, acá estamos en el predio social. de Saldán. Hace 3 meses que venimos laburando para esto, yo soy el socio. Muy emocionados, muy movilizados, todo lo que es el pueblo pirata, porque desde que tengo memoria siempre soñamos tener algo así, un lugar donde de repente un domingo pudimos venir con la familia. Fue una emoción terrible ingresar al predio y verlo desde allá. Ya, desde allá, ingresando, ya se te pone la piel de lija, de gallina nunca. No, la verdad, hermoso. Vinimos con mi familia, vinimos a comer un asado, a jugar al fútbol con los pequeños. Pero los pequeñitos jugando acá, y vos decís, ellos sabrán realmente todo lo que pasamos para llegar hoy acá. Es muy lindo que hayan hecho esto por nosotros, por lo que aportamos día a día, los que pagan la cuota, los que no también, ¿sí? Para todos. Esto es un club para todos, porque yo si quiero invitar a un amigo que no es socio, lo invito, viene conmigo. Eso es lindo también. Para recomendar y venir a pasar el fin de semana con la familia. La pileta, los asadores, se ve la gente disfrutando con música, cantando, alentando, en las buenas y en las malas. Eso es bueno, porque para Belgrano siempre vamos a estar. Pero de ahí realmente agradecido para con el club y Belgrano. ¡Y vamos Belgrano! Son los no se compara. Nada, te mata, tremenda la emoción, te dan ganas de nada, alargar los micrófonos y vamos a prender un fueguito allí en el predio de la Ricardo Rojas, el predio celeste. Nos quedamos con música, carnaval toda la vida, el carnaval se vive en Alberdi y también en Radio Gigante. Que todos guardan algo, cosas tan duras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. ¡Se te va! no se compara. De 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero. Pero no canto. Bueno, dos minutos ya pasadita de la hora 17. Nos vamos metiendo de lleno en una nueva hora de Radio Gigante, en una nueva hora de No Se Compara, las tardes del pirata en tu radio. Y cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro. Nos escuchás a través de la aplicación Play Store, Radio Gigante, te aparece el icono. Sí. Nos vamos a tatuar todos. Es una propuesta que le voy a tirar al equipo de trabajo. Sí. Daniela Wirley dice sí. Me imagino Dieguito Hernández, Franquito, Marcos, todas las chicas también. Estaría bueno hacer el tatuaje de Radio Gigante. Dime el motivo de tu despedida. Seguramente vos ya tenés la aplicación y lo conocés. Se ven iconos culturales y de lucha, como la cervecería, como la piojera y como nuestro querido gigante. Nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? También nos escuchás a través de la web. Aprovecha la web, Aprovecha las facilidades que brinda nuestra página. Pagás la cuota social, compras abonos y o activás el chip. Adelantás cuotas sociales. ¿Usted tiene la cuota al día, Daniela Puirle? ¿No la ha pagado? ¿Por qué? Porque no hay partido. No, no es así. Hay que seguir colaborando con el club, Pero por favor, se lo pido. De mi mente. Recién veíamos cuando tomábamos unos mates recién en el pasillo, acá mientras escuchábamos buena música, la gente no a muy buen ritmo, pero sí viene gente que no solamente viene a pagar la cuota, sino que después se queda mirando un poquito el gigante de Alberti, que tiene un verde césped. Adiós, es un billar. Son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara. Recién veíamos también como Astori, la empresa, está trabajando en la bandeja superior, en la bandeja superior de lo que va a ser la nueva tribuna, la tribuna que estamos haciendo entre todos, porque al club lo hacemos entre todos y los socios aportan y aporta el club y realmente es una realidad. Es emocionante ver cómo están trabajando uno se, vos cerrás los ojos del otro lado e imagínate el gigante de Alverde con las dos bandejas listas. Me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Y hablando de eso, a través de la web también realizás aportes de Despertemos al Gigante. www.belgranocordoba.com. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes. Bueno, ya venimos con Franquito Ferrer y toda la fecha de Liga Cordobesa, divisiones inferiores en Liga y en AFA. Y sobre el final del programa vamos a repasar el 11 titular para enfrentar al Pincharrata. Ya venimos mano a mano con Franco Risi, titular de Cultura, un referente de la cultura que hace poquito se ha sumado. Se viene la Semana de Belgrano, cuando arranca el 26 de junio. Olvídate, esa fecha no la olvidamos nunca más. Es triste tener que decirte que me olvides. Pero los hinchas se van comunicando con nosotros. A lo Belgrano, ¿qué hiciste en tu vida? A lo Belgrano, esa es la consigna y la gente de a poquito va participando. Básicamente lo que hice yo por Belgrano han sido muchas cosas, dejé muchas cosas de lado, pero la que más tengo grabada fue por la edad en la que tenía y siento que con mucha gente de la que he hablado nunca no lo había hecho. A los 13 años, en aquel tiempo vivía en la localidad de Salsipuedes y me fui caminando, haciendo dedos hasta el viejo Chato. En aquel tiempo jugaba Belgrano con Talleres y solamente tenía 2 pesos con 50. Y por aquellos tiempos el colectivo salía a 1 peso 70, o sea, tenía para ir, pero no tenía para volver. Tenía mi carnet de socio, que era un papel con una foto, y te lo ponían en una bolsita en aquel tiempo. Y bueno, esa fue una de las locuras, y para conseguir esos 2 pesos con 50 tuve que cortarle el pasto a una viejita, en el cual me pagó eso, y que era mucha plata que le había cobrado. Y bueno, caminé 36 kilómetros más hasta la Monseñor Pablo Cabrera y el Boulevard Los Granaderos, y después de ahí tuve la fortuna que un vehículo me llevó hasta el Chato, y bueno, y a la vuelta también me volví caminando desde el Chato hasta Salsipuedes, todo para ver el clásico de Belgrano y Talleres, y de eso no me voy a olvidar nunca más, porque en aquel tiempo no había el flujo vehicular que hay hoy sobre la ruta de 53, tampoco había autovía, era una calle muy angosta, y bueno, nadie te llevaba, me harté de hacer dedo y caminar. A todo esto el partido era a las 4 de la tarde y yo salí a las 8 de la mañana y llegué como a las 2 de la tarde. No se compara. Ahora escucharon bien la historia, ¿no? Tremenda, nada. Te emociona y se te cae una lágrima. Se caminó desde Córdoba hasta Salsipuedes por verlo al Pirata. Son 36 kilómetros. Usted, productora, lo hace. Sí, me dice por el Pirata. No le creo que camine tanto tampoco, ¿eh? Hay quien ve la luz al final de su... Qué lindo. ¿Y qué hacemos por el Pirata? ¿Qué hacemos todos por Belgrano? A lo Belgrano, ¿qué hiciste? 152-013464, el WhatsAppero de Radio Gigante. Lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor. Así que ya tenemos un par de audios más. Ya vamos a ir con eso, ya venimos con algunas sorpresas de algunos artistas que también se tapan la manito, con la manito, el ojo, así mirá. Cero y eso sí, se hacen el parchecito. que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren. Oh, qué lindo que escuchar a la Mecha Sosa, a Vicentico. Así caemos los hinchas de Belgrano siempre. Parado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. Vamos a repasar las noticias en los títulos informativos de la jornada 17-10 en todo el país. Comenzamos a repasar los títulos de La Voz del Interior en su portal web de último momento. Confirman que el cadáver hallado pertenece a María Eugenia Cadamuro. Fue encontrado cerca de Jesús María. Tiene dos signos claves que la identifican: sus ropas y un tatuaje. Títulos del ámbito del espectáculo: YouTube agrega una nueva función en Argentina. La banda agregó una nueva función al show anunciado para el 10 de octubre. Será el 11 del mismo en La Plata. Noticias del ámbito internacional: Donald Trump anuló el acuerdo con Cuba que firmó Barack Obama. El presidente norteamericano aseguró en Miami que pronto se va a lograr una Cuba libre. Seguimos con el repaso de títulos, en este caso el portal web de CBA24N aguarda novedades en torno al reclamo de Pekka Soriano. El ministro de Salud, Fortuna, comprometió una solución en una reunión con familiares del médico jubilado, así lo acaba de anunciar la hermana del Pekas. Noticias del ámbito de la economía: Día del Padre, los comercios apuntan a paliar la caída. La cámara que los agrupa aseguró que las pérdidas alcanzaron el 80% en la primera semana del mes. Los remiseros insisten con la unificación del sistema. Desde el sector se le pedirá al intendente Ramón Mestre que se incluya una pregunta en la consulta popular sobre el transporte. La Intersindical de Mujeres hará su presentación en Córdoba a la hora 18 en minutos, en San Jerónimo 558, se va a realizar una charla sobre los desafíos de las mujeres en el sindicalismo actual. Por último, buscamos y repasamos los títulos del portal web de La Nueva Mañana. Daniel Pacerini: están armando la pata K del PRO. El legislador de Unión por Córdoba cuestionó al macrismo por el armado en el sudeste provincial y dijo que Macri repite prácticas y metodologías del kirchnerismo. Postergan el juicio contra los policías que hicieron huelga en el 2013. Así lo decidió este viernes la Cámara en lo Criminal y Correccional 12. Las audiencias previstas originariamente para el 29 de agosto se han prorrogado para febrero del 2018. Buscamos el último título en este viernes 16 de junio. Maniataron a una pareja de abuelos durante 12 horas y le desvalijaron la casa. El hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad cordobesa de Berrotarán. no se compara. Espacio Publicitario. La provincia informa. Se lanzó una línea de créditos para adquirir camiones Iveco 0 kilómetro. Se firmó un convenio entre el gobierno de la provincia de Córdoba y la empresa Iveco para otorgar préstamos a través del Banco de la Provincia que permitan adquirir camiones 0 kilómetro producidos en la provincia. Córdoba promueve la actividad productiva y protege las fuentes de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Hacete una mamografía para tener un diagnóstico preciso de tu salud mamaria y evitar o atender a tiempo un cáncer de mama y otras enfermedades, la Municipalidad de Villa Allende te invita a ser protagonista de la campaña gratuita de mamografías. Si sos mayor de 40 años y no tenés obra social, presentate en el Hospital Josefina Plur. No hace falta pedido médico. Cuídate. Hacete una mamografía. Mendiolaza Ciudad Campo. 4 años más construyendo junto a vos. Fin espacio principal. Vamos a decir que se vayan. Intrusos. Siempre. ¿Cómo estás? Porque llegaste a mi vida, no existe en las tardes lluviosas. Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Porque llegaste las noches de nuevo, son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo. Sería pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas, son las que hablarán contigo. No saben lo que persigo, enamorarme, mi amor. Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor. Suena la barra, 21 minutos pasadita de la hora 17. Seguimos haciendo radio, seguimos haciendo las tardes de Radio Gigante. Esto no se compara. Sí. Todo lo que quiera, amor, prisioneras. Venimos con nota, me dice la producción. Antes vamos actualizando los datos del tiempo. A esta hora en Córdoba capital, 20 grados 8, cielo cubierto. ¿Es así? Ya vamos a salir a tomar un matecito acá a la zona de Palcos y vamos a ver cómo se ve el cielo desde el mismísimo gigante de Alberdi. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 75%. Los vientos del sector sur a 11 kilómetros por hora. La mañana es oscura y se apaga mi sol. Ya está en descenso la temperatura, me da la sensación. Arrancamos con 21 y moneditas, ¿eh? Así que no vamos a llegar a los 30 grados. ¡Qué bueno, che! Un millón de rosas, todas que hablarán contigo. No sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Bueno, te lo decimos en los títulos hoy en el arranque del programa, bien tempranito, pasadita la hora 16. Por tercer año consecutivo se organiza la Semana de Belgrano, que son 7 días con un montón de actividad, ¿eh? Realmente movidito. Bueno, te lo tenés que perder. Es más, tenemos todos, absolutamente todos, que participar de una semana que nos identifica y que nos representa. Vamos a hablar con el responsable operativo del área de cultura de Belgrano. Se ha sumado hace poquito. También lo vamos a saludar al aire de Radio Gigante a Franco Rizzi. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, bien, Franco, bueno, saludarte, ¿eh? Sos la primera nota en vivo que hacemos en esta radio. Vamos arriba, bien ahí. Bueno, Franquito, a ver, contanos un poco. Ahí estamos repasando. Tercera edición de manera consecutiva de una semana que realmente es intensa. Estuvimos el otro día en la reunión de la Subcomisión de Cultura y hay un montonazo de actividades. Sí, así es. Vos sabés, Fede, que se hace la Semana de Belgrano desde el 26 de junio al 2 de julio. El 26 de junio por el histórico ascenso contra River y el 2 de julio la fecha de que la justicia le devolvió al club a nosotros, a los socios. Así que es una semana siempre para celebrar y recordar y tener presente todos esos momentos. Así que hemos armado una grilla bastante movidita, con un montón de actividades. Largamos el lunes 26 con una actividad a confirmar, porque no la tenemos cerrada, pero en principio vamos a hacer un homenaje a un hincha socio muy importante que tiene Belgrano. Vos sabés que hemos venido haciendo un montón de homenajes en el último tiempo. El último fue al Potro Rodrigo. Así que no te digo el nombre porque no está confirmado y no lo vamos a quemar, pero en principio el lunes tendremos un homenaje. El martes lanzamos un festival de cortometraje, una convocatoria, una competencia que se llama Belgrano en Cortos, para aquellos hinchas, socios y socias que estén en el mundo audiovisual y tengan historias para contar y productos que hayan hecho o estén haciendo sobre Belgrano. El miércoles vamos a hacer una charla con Gustavo Farías, el periodista deportivo y uno de los tipos que más sabe de Belgrano, sobre viejas glorias de los nacionales. El jueves vamos a inaugurar una muestra en la fotogalería, una muestra gigante como la radio, sobre fotos del gigante de Alberdi. El viernes una actividad de ajedrez con Sope. El sábado vamos a pintar la Biblia, que para ello invitamos a Pilar Orgaz. Te cuento que Pilar es sobrina nieta de don Arturo, el fundador de Belgrano, que es artista plástica y toda su obra se basa en hinchadas celestes. Así que va a ser una linda jornada participativa también. Ella va a estar participando con todo aquel que se quiera sumar a pintar la Biblia. Y el domingo la subcomisión de socios está armando campeonatos de fútbol, de distintas cosas en el predio que tenemos ahora en Saldán. Bueno, variadito, hay absolutamente de todo, Franco. Me imagino el hincha del otro lado tomando nota, ¿viste? Anotando absolutamente todo. Esto se va a estar posteando próximamente en la web, me imagino. Sí, en estos días va a salir ya la difusión. Estamos viendo si confirmamos finalmente un homenaje para el lunes. Y hay que tener en cuenta que ese lunes juega Belgrano contra Huracán, entonces también eso afecta de alguna manera el horario y la posibilidad que tengamos de armar la actividad para ese día. Pero ya en estos días van a encontrar toda la difusión y bueno, le vamos a poner pila para que todos los socios y las socias se sumen a participar y a festejar con toda la hinchada celeste. Bueno, lo decíamos en el arranque del programa, de hecho la radio tiene que ver con eso, ¿no? Siempre el club invitando a los socios, a los hinchas, a que se sumen. Lo escuchábamos en una spot cuando arrancábamos hoy temprano el programa. El club es de lunes a lunes, no es solamente los partidos, ¿no? Sí, es impresionante, la verdad. Bueno, vos lo dijiste. Hace mucho que estoy vinculado a Belgrano, hace muchos años que soy socio, pero activamente trabajando hace poco y yendo todos los días, algo que no hacía habitualmente, ir todos los días de lunes a lunes ahora al club. Y es impresionante la cantidad de gente que va a sacarse fotos en la cancha con la tribuna nueva, a ver la fotogalería, que se acerca a la piratería, a ver una peli, que trae propuestas, la cantidad de propuestas que llegan es impresionante. O del centro vecinal del barrio que quiere que los ayudemos para hacer cosas juntos. Tiene una vida que realmente habla de la historia de Alberdi, ¿no? Y habla de que Belgrano es Alberdi, pero Belgrano es Córdoba y tiene mucho que ver con la identidad cordobesa. Totalmente, y es algo que no se da en no sé si todos los clubes, ¿no? Vos venís a Alberdi y entras a Belgrano y no encontrás una diferencia. El club y el barrio son prácticamente lo mismo. Y vos decías, son una síntesis acabada de tantas historias que tienen que ver con nuestra provincia, ¿no? Sí. Tiene que ver con... Vos pensás que... Orgaz a los 14 años fundó Belgrano y a los 20 y poco fue uno de los artífices principales de la reforma universitaria, un hecho que estamos, hace un par de días se cumplieron 99 años, estamos empezando a transitar el centenario de la reforma que marcó a todo el continente y uno de los principales actores fundó nuestro club. Y eso tiene que ver con la historia de Belgrano y tiene que ver con la historia de Alberdi y tiene que ver con la historia de Córdoba. Tal cual, tal cual. Franco, te quiero agradecer, ya vamos a seguir a lo largo de los programas profundizando cada uno de los eventos y demás. Se viene la Semana de Belgrano, pero me imagino que en Cultura hay un montón de cuestiones para seguir trabajando y profundizando, ¿no? Así es, sí, estamos, la verdad que tiene una agenda, yo me encontré ya con una agenda impresionante de cosas y la idea es profundizarla y ampliarla, así que una... De parte nuestra van a tener mucho material para difundir. Y nos parece bárbaro. Franco, la última cortita, ¿qué le decís al socio? ¿Qué le decís al hincha del Pirata que está escuchando a esta hora la radio? que se acerque al club, si es que ya no lo hace, y que vea el mundo de Belgrano desde adentro, porque es hermoso. Es el fútbol de primera, que a todos nos emociona y nos tiene siempre prendidos, pero también es un montón de deportes, un montón de disciplinas, un montón de actividades, y es un espacio social increíble. Fui hace poco a comer un asado al predio que tenemos en Saldán, y también es una comunidad de piratas que se lo pasa muy bien. Así que el socio se acerque a ser parte del día a día del club, porque realmente vale la pena. Franco, abrazo grande, te agradecemos estos minutos y la nota. A ustedes, y bueno, felicitaciones por la Radio Gigante. Franco Risi con nosotros, un amigo, realmente un gran pirata, responsable operativo del área de cultura de nuestro club. Bueno, ahí está la semana de Belgrano. Tranquilos, a la mañana, Belgrano por el aire, con Dieguito, con Debo, con todos los chicos, te vamos a estar repasando toda la data, No Se Compara también, vamos a tener todas las voces, todas obvias, para que te sumes, para que vos no te pierdas, como dijo Franco recién, del mundo pirata. No es ella la culpable de dar amor. Y realmente es verdad, nosotros podemos dar fe de eso. En algún momento de nuestra vida dijimos, che, pero ¿y si participamos en el club y si empezamos a hacer alguito más? Y nos dimos cuenta que en Alberdi no era solo un eslogan, que todo el año es carnaval. Es carnaval y es mucho trabajo. Hablando de carnaval, ¿qué estamos escuchando? ¿Esto es Zilda? Bueno, me dice la producción que tenemos una sorpresita de una cantante popular de Córdoba que nos manda un saludito. Con eso nos vamos a la música, con eso nos quedamos. Esto es No Se Compara, hasta la hora 19 en Radio Gigante, tan gigante como la historia de tu club. Hola, queridos amigos, soy Lorena Jiménez, y pensando en esos momentos en los que uno pierde la cabeza y se te va el corazón por la boca, recuerdo ese momento en el que Olave atajó ese penal a River. No se compara. ¿Qué importa lo pasado? Total, todo este mal lo pagarás y sufrirás igual. No se compara. Me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy. Después de ti en mi vida no hubo nunca otro gran amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible, porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar, me dejaste una huella que no puedo arrancar, me dejaste una huella aquí en mi corazón, la huella de tu amor. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento cada caricia que me supiste dar. Otra mujer, otra toca mi piel, pero en mi piel estás tú. Otra mujer, otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible, porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar, me dejaste una huella que no puedo arrancar, me dejaste una huella aquí en mi corazón. Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti, cuando digo su nombre una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. Por eso cuando la beso a ella pienso en ti. Cuando digo su nombre te nombro a ti. Y cuando le hago el amor te estoy llamando a ti. Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. La huella de tu amor. La huella de tu amor. La huella de tu amor. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. Gabriela tiene la mirada de los que aman. Solo las cosas simples de la vida. A ella le gusta teñirse de lluvia. Cuando la lluvia la salpica en la galería. Él trabaja todas las horas de los días para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas. Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas. Gabriela puede viajar al lugar que quiera. El presupuesto seguro le alcanzaría, pero ha elegido la ventana de su vivir para mirar cómo se le pasa lenta la vida. A ella le gustan los amaneceres, pero mucho más le gustaban en su compañía cuando él no era tan rico. Muchas veces los veía. A ella le pican los brazos cuando tanta soledad le brota. Ella le dice llorando, mientras él la mira como idiota. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero, dame. Ah, pero acá todos se pusieron a bailar, ¿eh? Daniela Wirley, bájese de la mesa, por favor. Bájese del parlante, dejen de hacer trencito, che. Es porque vuelo, no me... Esto nos hace acordar que es viernes. Quiero, dame. Olvídate, ¿sabes cómo va a humear al verde, ¿eh? Con un montón de asadito, una falda. Hoy la noche está hermosa, la tarde está bárbara, la noche, ni te cuento. No puedes contar el tiempo. ¿A qué hora salimos de acá? A las 19. ¿Ya es de noche? Humito que veamos, faldeadita, no. Estacionamos el 600. Ah, ¿no lo trajo? ¿Que vino pata? Motito, ahí está, 38 minutos pasadita de la hora 17. Recordá, Play Store, Radio Gigante. Descargás la aplicación, que aparte es un logo hermoso, y lo tenés en tu celu. O si no, nos escuchás a través del www.belgranocordoba.com. Él empezó a tomar alcohol con algunas pastillas, a navegar por los eternos mares. Sí, nos vamos arrimando ya al cierre del programa, pero todavía tenemos algunos bloquecitos. Ya se viene la subcomisión de fútbol en vivo para contarnos cómo viene lo del torneo, que no es este finde, sino es el otro finde. Estaba fría como el mármol de... Ya viene Franquito Ferrer, el hombre de Radio Gigante, que está pegadito al plantel, tiene toda la data de Liga Cordobesa de Fútbol, inferiores de Liga y de AFA. Y también vamos a repasar el 11 titular para jugar mañana contra el Pincha. En el encierro donde vivió tan infeliz Gabriela. Ahora repite cual loco lo que... ¿Qué hiciste a lo Belgrano en la consigna de la jornada? Y la gente, los hinchas, que de a poquito nos van conociendo y se van sumando. Hola, soy Sole Ceballos y a lo Belgrano le pedí a una amiga que estaba remodelando su casa, todos los azulejos celestes del baño para mosaiquear en el patio de mi casa leyendas piratas y además de tatuarme el escudo del club en la piel, lo acompaño en la leyenda que dice: vengo del barrio del Cordobazo. Radio Gigante. Radio Gigante. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Cómo se llama? Soledad Ceballos, ¿eh? Se llama la oyente, ¿de dónde dijo? De Mendiolaza. Bueno, el abrazo grande, ¿eh? Recién hablaban de Salsipuedes, ahora de Mendiolaza. Bueno, de toda la provincia se vienen contactando con Radio Gigante. Vienes a buscar pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde solo. Así que tenemos más oyentes, bueno, ya vamos a ir con eso. Qué lindo, lo que hacemos todos a lo Belgrano. Y a la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Y hablando de a lo Belgrano, veo en la pauta que tenemos que hablar con los chicos de la subcomisión de fútbol, ¿eh? Si laburarán a lo Belgrano en esta subcomisión, un montón de actividad. Hace poco pasó un locro tremendo acá en Gigante, claro. Estuvimos ahí comiendo algo rico, hemos venido a alguna fiesta de la subco y ahora se viene el torneo de fútbol, ¿eh? Una nueva edición. Creo que es la tercera edición. El año pasado no se llevó a cabo. Así que toda la expectativa. Está con nosotros Ezequiel Garay, de la subcomisión de fútbol, a quien ya saludamos. Ese querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, subcomisión de socios, ¿no? De fútbol. Le cambié el nombre ese. ¿Cómo andás, ese? Una particularidad, te lo quería preguntar, desde hace un par de meses, obviamente desde las elecciones pasadas, ¿sos vocal, sos parte de la comisión directiva? Sí, sí, estoy como vocal suplente, soy uno de los tres integrantes en comisión directiva que representa la subcomisión del socio. Bueno, junto con Lore Vázquez y Facu Átila. Sí. Somos los tres de ahí del riñón de la subco. Bueno, a ver, ya nos vamos a meter en el torneo y demás. Lo primero que te quiero preguntar, ¿años? 32. Bueno, un pibe. Somos todos los que pasamos los 30, somos todos unos pibes. Olvídate. ¿Qué se siente ser parte de la comisión directiva? Me imagino hay mucho hincha de Belgrano que está escuchando esto ahora, nosotros mismos, e imaginarse formar parte de la comisión debe ser como algo muy fuerte. Sí, no. Es algo... por empezar, es un orgullo, ¿no? Porque a pesar de que, digamos, soy hincha fanático, ¿no? De Belgrano, de la cuna, poder laburar para el club desde ya sea como integrante de la subcomisión o como dirigente, ¿no? Ahora que me ha tocado, que tuvimos la suerte de que Jorge y toda su gente ganó las elecciones, ¿no? Es un orgullo, una satisfacción y te hace dar más ganas de trabajar aún, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos recién con Franco Rizzi de cultura, esto de participar, esto de ir al club de lunes a lunes. Bueno, la subcomisión de socios viene laburando desde hace rato. ¿Cuántos años la subco ese? Y 6 años y moneda ya. Yo estoy hace casi 6 años. Mira, casi fundador de ese espacio que se junta todas las semanas en el club y que generan un montón de actividades. Puntualmente vamos a hablar de lo que es el torneo que no se realizó el año pasado, que sí se va a llevar a cabo con un éxito tremendo. Ya están todos los equipos totalmente confirmados. Sí, sí, se agotaron, gracias a Dios, se agotaron todos los cupos. Eran 24 lugares para los equipos. Y sí, con un éxito todos los años, todas las otras ediciones también, muy buena respuesta de los socios, porque tienen ganas de ir a jugar, les gusta jugar en el predio, y no, la verdad que está muy bueno. Qué bueno. Contanos un poquito cómo va a ser el torneo. No para los hinchas y socios que escuchan y dicen, che, no me anote, bueno, ya fuiste, ya no hay más lugar, pero digo, hay muchos que van a jugar. ¿Cómo va a ser el torneo? Y bueno, el torneo consta en seis grupos de 4 equipos cada uno. ¿Qué más te puedo contar? ¿Dónde se disputa? Bueno, sí. La metodología son, como te decía, 6 grupos de 4 equipos. A octavo de final de la Copa Oro clasifican los dos primeros y de los dos primeros de cada grupo, ¿no? Y a cuarto de final de la Copa Plata clasifican los mejores terceros. Ah, bueno, está bueno. Che, ahí estaba leyendo algunos datos que me parece que está bueno que también el socio por ahí conozca. Todo lo recaudado ese, ¿hacia dónde va? Derecho a la tribuna nueva, nuestra tan ansiada tribuna. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de eso charlábamos recién cuando decíamos, da orgullo, emoción, alegría ver cómo esa tribuna crece, y crece gracias al aporte de los socios ese. Sí. El campeonato pasado que hicimos en el 2015, llegamos a recaudar casi un poco más de 90 mil pesos, ¿no? Y esperemos que ahora sea un poquito más para aportar, ¿no? Para que ayude un poquito para que termine rápido la tribuna y podamos volver a Álvarez, ¿no? Bueno, más que un poquito te diría que es mucho el aporte y está buenísimo y mantiene, ayuda a mantener al club con toda la vida. Ese te agradecemos estos minutos. Bueno, se tuvo que pasar, ¿no? Arrancaba mañana, bueno, porque Belgrano juega mañana con el Pincha, ya arranca el próximo finde. Claro, iba a empezar mañana y bueno, gracias a la AFA lo tengo que postergar. Y por lo general cuando pasan cosas así lo pasamos al día domingo. Pero casualidad también que es el Día del Padre, así que bueno, lo tuvimos que pasar una semanita más. Bueno, a vos ese, a toda la gente de la Subco y a todos los que van a participar de este torneo y que ayudan a que esa tribuna cada vez esté más completita, más enterita, el abrazo grande, el agradecimiento y gracias por tanto laburo, porque ustedes con ese laburito, 6 años de la Subco hacen de este club un club cada vez más gigante. Ese abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, déjame hacerle una invitación a los oyentes que se acerquen los miércoles a las 21 horas. Estamos ahí en la biblia del club con las reuniones de la SUCO y siempre estamos preparando algún evento, algo para ayudar al club. Los invito a todos los socios que se acerquen, así tenemos un Belgrano cada vez más grande. Ahí está, ese abrazo grande, abrazo. Gracias a todos, un abrazo. Ese Garay, parte de la Subco de socios, también vocal, parte de la comisión directiva que ha estado hablando con nosotros. Qué lindo, ¿no? 32 pirulos, un pibe. Claro, ¿usted cuánto tiene? Un poquito más. Ahí, igual, bueno. Ahí está. Lo que quiere decir es que la comisión directiva y este club abre las puertas absolutamente para todos los que quieran aportar un granito de arena. 47, pasadita de las 5 de la tarde. Por esa noche de pasión que me olvidé del foro. Te vamos saludando a vos y recién te vas sumando a Radio Gigante a través de la aplicación o a través de la web. Suena el cuelgue, buena banda esta, ¿eh? No quiero más. No quiero más contigo. No, ¿cómo no quiero más? Nos queda un rato largo todavía, ya si viene Franquito Ferrer, toda la info del Pirata. Tenemos algunos saluditos. Ah, con saluditos vamos. Nos vamos con un saludito más de un gros, este pibe. Estos pibes son unos grosos. Hace poquito festejaron los 6 años de vida. Escúchalo. Hola, soy Bernardo de Coni La Tuquera y realmente salir a dar lo mejor de uno, escenario tras escenario, y que la gente lo sienta y que te dé ese cariño, no se compara. Que me hace bailar, pero que tiene la cumbia. Radio Gigante. Hace bailar a negros y blancos todos por igual. Que tiene la cumbia que en vez de morir renace distinta en cada país. Será su cadencia, su ritmo infernal, o el sabor de los cueros que te pone a gozar. Muchos la niegan, pero en realidad es en nuestra sangre, nuestra humanidad. Pero que tiene la cumbia que me hace bailar. Pero que tiene la cumbia y que me hace gozar. Que me hace bailar. vas a encontrar Perú, Argentina, México también. La cumbia se extiende y no para de crecer. Es hija de indios, negros y españoles, un ritmo mestizo de muchos colores. Alegra las pieles, las hace bailar. El ritmo de cumbia te pone a gozar. Pero que tiene la cumbia, que me hace bailar. Pero que tiene la cumbia, y que me hace gozar. Pero que tiene la cumbia, que me hace bailar. Pero que tiene la cumbia. ¡Claro! No se compara, de 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Dice Charlie García, cuando faltan 8 minutos para llegar a la hora 18, vamos promediando las tardes de Radio Gigante. La puerta de salida del azul. Qué lindo que es hacer radio, por Dios, en este gigante de Alberdi, en mismísima Arturo Orgaz. Estamos ahí, mirá, debajo de la tribuna celeste. ¿Imaginás qué lindo que va a ser estar haciendo radio cuando tengamos a Belgrano nuevamente jugando en Alberdi? Por lo pronto, Belgrano juega en La Plata mañana ante Estudiantes. Jugamos con Calera en la Liga Cordobesa. De todo eso, Franquito Ferrar con nosotros. Franco, te vuelvo a saludar. Hola, Fede, ¿cómo estás de vuelta? Bueno, bien. Con toda la data del Pirata se arrima un nuevo fin de semana. Así es, sí. Mañana, por el torneo de la Liga Cordobesa, te cuento, bueno, como dijiste recién, jugaba Belgrano contra Calera Central. Hace de local Belgrano, pero en la cancha universitario, porque estamos queriendo cuidar ahí el césped de gigante, así sea en mejores condiciones. Está bueno eso. Recién lo decíamos, Franco, el verde césped realmente es un billar, pero está bueno seguirlo cuidando. Sí, siempre hay que cuidarlo. Así que bueno, para mañana, sí. Los horarios del partido, de los partidos que se van a jugar ahí en la cancha de Universitario, la cancha de Vieites, el primero de los partidos a las 10 de la mañana juega la reserva femenino contra Universitario en carácter de amistoso. Después, a las 11 y media, juega la primera femenino contra Calera Central. A la 1 de la tarde, la tercera división, y después Cebollitas a las 15. Y recién a las 16 horas juega la primera local contra Calera Central. Bueno, recordamos que venimos de una primer jornada donde nos ha ido bastante bien ante Talleres. Así es, la semana pasada. Totalmente, así que venimos caminando realmente, le ganamos en tres categorías en la primera jornada a Talleres. Guardo con Calera Central, lo hemos visto, nos ha tocado verlo en la Liga Colón, es de aquella zona de Sierras Chicas, de donde venimos, es un equipo duro, así que va a estar lindo el partido. Así parece, vamos a tener que estar ahí mañana con una oreja en cada radio, porque también juega Belgrano esa hora contra Estudiantes. Claro, tenés razón, hora 16 juega la primera local, 16 y cuarto. En la misma hora. Bueno, me parece que el plato es principal es llegarse a la cancha de la U, ver a los pibes de la Liga Cordobesa y con alguna radio colega estar escuchando lo que pase en La Plata. Hoy te escuchábamos tempranito, Franco nos decía que ya Belgrano está rumbo a La Plata. Sí, está rumbo a Buenos Aires. Recordá que el partido juegan en la cancha de Quilmes. Es verdad. Porque Estudiantes no está jugando en La Plata. El partido mañana se juega a las 16:15. Y bueno, y prácticamente el equipo lo confirmó hoy el Gallego Méndez con una novedad ahí en la línea de fondo. Bueno, como te decía más temprano, parece que va a jugar este chico de los inferiores de apellido Gorgarino. Se decidió por él, estaba Espíndola López también, y bueno, Negro Quiroga que no puede jugar por la suspensión, así que parece que va a debutar ahí por el sector izquierdo. Bueno, bien por el pibe, bien por el gran laburo que se hace en divisiones menores, inferiores, aquí en nuestro club. ¿Podemos repasar rapidito, tenés a mano lo que sería el 11 titular para jugar ante Estudiantes? Te lo digo, bueno, como siempre está Costa en el arco, por la derecha Sarabia, Romero junto con Abeldaño, la pareja de centrales, Borgherino por izquierda, como decíamos recién que va a debutar. En el medio, bueno, el doble 5 de Lerto Raifarre, por la derecha Melano, por la izquierda Barbieri, Aquino y arriba el Cookie Márquez. Bueno, lindo equipo, lindo equipo. Ojalá que nos traigamos un buen resultado. Estudiantes de La Plata no viene bien, ha quedado afuera de todas las copas, así que seguramente tengamos un gran fin de semana. Si nos va el fútbol, no, nos queda muy poquito. La próxima semana jugamos con Estudiantes, después tenemos Newell's en condición de local, luego Huracán y se terminó el torneo, Franco. Así es, quedan un par de fechas nomás. Si querés te digo, acá también tengo la información de la primera de las inferiores. Dale, vamos con eso como para ir redondeando lo que tiene que ver con el fútbol. Listo, te digo acá que las inferiores de la Liga Cordobesa juega contra Universitario. Es la fecha 14 y la cuarta, la quinta y sexta juegan en Vida Club. Y de la séptima a la doceava división juegan en la cancha de la U. Bueno, bien, También te informo, como últimos datos, que mañana también juegan las inferiores de AFA. Juegan contra Estudiantes, el mismo rival de la primera. Juega la cuarta, quinta y sexta en Direcio. Y las tres categorías restantes juegan en el predio ahí, Citibel, que tiene Estudiantes. Bueno, qué lindo. Eso tiene el fin de semana, ¿viste? Que no te aburrís. Por más que el Pirata juegue en algún otro lado, si no podés viajar, tenés la Liga Cordobesa, tenés los pibes de la Liga, los pibes de la AFA, Villa de Esquiú, nos toca también en la U, así que vamos a andar por todos lados. Franquito Farré, gran laburo, Franco, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes, ¿dale? Muchas gracias, Fede. Un abrazo. Franquito Ferrer, con toda la data del Pirata del Celeste. Pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura. No importa raza, religión. 2 minutos para llegar a la hora 18, 20 grados 4 en Córdoba capital. Nos va quedando poquito. ¿Producción? Sí, a usted lo miro, Daniela Burley. No hemos tenido chance de contactarnos con el gran ídolo que nos había dado el ok para charlar. ¿Qué nos queda? ¿Un bloquecito más? ¿El bloque de cierre? Y ya estaríamos como redondeando esta tarde de No Se Compara. Vamos a intentar. No está perdido. ¿Cómo se dice ese refrán? No hay peor gestión que la que no se lleva a cabo. No sé si es refrán, creo que lo inventé recién. Para mi vieja, canillita por oficio y obligación. Vamos a seguir remando el barco Pirata. Vamos a ver si tenemos chance. Si no, seguramente con este gran ídolo vamos a poder charlar a lo largo de los próximos programas. Compré camisa, pantalón de vestir. Nos vamos a la música de Córdoba. Son amigos de Radio Gigante, la madre del borrego, la vida en las veredas, y si es de Alberdi, mucho mejor.

Bueno, como dice la gente cuando escucha la barra, la noche aún no llegó, pero sí la tarde y nosotros nos vamos retirando. 4 minutos, ya pasadita de la hora 18. Bueno, che, nos vamos, pero nos quedan algunas noticias, ¿eh? Te lo comentaba en los títulos, ¿eh? Belgrano ha superado Newell's por la pre-AFA, por la tercera fecha del torneo de pre-AFA, las categorías 2004, 2005 y 2006 consiguieron una victoria y dos empates ante Newell's. Tengo los resultados, dale cortito. Categoría 2004, Belgrano 4, Newell's 0. Los voy a nombrar a los pibes: Agustín Galli por 2, Federico Borsato y Mateo Pollo. Categoría 2005, 2-2 para el pirata Lucas Bustos y Gabriel Tarifa. Categoría 2016, 1-1 el gol del celeste Valentín Corti. La ratos está conmigo, pero ya sé que no es mía. Soy en su vida el momento. ¿Qué? Nos vamos, che. De la barra tenemos dos piratas ahí, El Oso Moyano y Carlito de Piano. Le mandamos un abrazo grande. Seguramente, a medida que nos vayan conociendo, van a ser oyentes fieles, no infiel, como este amor que suena de fondo. La última cortita tiene que ver con el básquetbol de Belgrano, Todas las categorías participan del torneo asociativo. Hay de todas las categorías, Me mata, mosquito. Está el mosquito, pre-mini, mini, sub-13, sub... ¿Cuánto tiene el mosquito? Se lo vamos a preguntar a la gente de básquetbol mañana. El lunes. El mosquito, pre-mini, mini, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. No entramos ahí, Daniela, ¿no? Y primera. Ahí está, Belgrano Básquet. Buscamos formar personas a través de la educación y del deporte. Ya va a estar con nosotros en José Atienza y Gabriel Cortés, que son los profesores del básquetbol. Abrazo grande también. Si no me quiero ir, no hicimos el sorteo de la camiseta oficial para los papis piratas. Daniela Wirley tira los papelitos por el aire, saca uno. ¿Cuál? ¿Se acuerda? Iripino, así de esto. ¿Se acuerda con Susana Jiménez? Ahí tenemos el datito. ¿Me lo pasa por interna? Dele. Bueno, gracias a todos los que se han contactado y se han comunicado. La camiseta oficial gentileza de 1905-678, las tres últimas cifras del DNI para Adrián Gambarde. Adrián Gambarde es el gran ganador de la camiseta del pirata. Radio Gigante. Radio Gigante. Entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda? Bueno, gente linda, nos vamos a retirar. Qué lindo tema. Este va a ser el tema con el que vamos a arrancar y cerrar todos los programas de No Se Compara a Cómo Me Gusta. No, seremos eternos, seremos infierno. Porque de eso se trata, pirata. Vamos a ser eternos en Radio Gigante, la radio de todo el mundo pirata. Nos vamos, che. 20 grados, 8 décimos, cielo nublado, visibilidad 10 kilómetros, humedad 75%, los vientos del sector sur a 11 kilómetros por hora. El pronóstico extendido marca para mañana sábado mínima 16, máxima 28. Atenti que el domingo se viene la ola polar, mínima 4, máxima 11. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Hay que sacar los camperones pirata, ¿viste esos gigantes? Qué lindos que son. ¿Usted qué color tiene? Usted negro. Ah, yo celeste. Vos no, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos el cielo. Bueno, nos vamos, gente linda. Primer programa de No Se Compara a las tardes